acérquenme de diciembre. Vamos, vamos. Y mi tierra está de fiesta. Vamos a bailar. Y acérquenme de diciembre. Vamos, vamos. Y mi tierra está de fiesta. Vamos a bailar. Hay sabaneras alegres. Vamos, vamos. Que vienen de la ribera. Vamos a bailar. Hay sabaneras alegres. Vamos, vamos. Que vienen de la ribera. Vamos a bailar. Se ven sombreros de vuelta y abarca de tres puntas. Se ven sombreros de vuelta y abarca de tres puntas. Y el toro sale a la arena y caballos para arrollar. Y el toro sale a la arena y caballos para arrollar. Fandango alegre. Aquí se baila. Fandango alegre. Aquí se baila. Alegre, aquí se baila, Fandango alegre, aquí se baila.